Este se llama Teodorino Castro. Castro. Y es el único ya que trabajaba con las vacas y la rastra, y que cultivaba en el huerto para poner la hortaliza y esto. Y entonces las vacas creo que no son ni de él, se las dejaba a un vecino que era el único ya que las tenía también. Y como ya me parecía que ya eran lo último que íbamos a ver de esto, digo, hay que sacar una foto. Y le sacamos estas fotos. Y este es mi hijo pequeño, este es Alejandro. Y siempre estaba con él cuando era pequeño. Este es muy niñero, le gustan mucho a los niños. Y vamos, Alejandro, ven que te pongo. Uy, él encantado. Ya lo poco que queda, que ya no se, esto ya no se hace, ya no se trabaja con vacas, como se trabajaba antiguamente. ¿Y fuiste consciente de que ya...? Claro, hombre, cualquiera no, ¿no? Ya viendo todos los adelantos que Ya. hay, dicen las vacas ya, las pobres ya que descansen, que bastante trabajaron. Ellas y los amos.